¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya estamos instalados en los estudios para acompañarte con la mejor música. 60, 70, 80 y 90. Hoy te tenemos un programa de aquellos. Una tremenda pauta musical para acompañarte como siempre en esta terapia musical del fin de semana que hemos denominado El Renegados. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días. Por el resto de tus días, por el resto de mis días, podría estar aquí en el estudio acompañándote y revisando éxitos retro. También hay noticias, todo lo que tenemos preparado para ustedes hoy en tu Renegado. Saludos. Saludos de inmediato a todos los amigos que están conectados a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones y los que están también escuchándonos en sus teléfonos, a los que están transmitiendo ahí su link de WhatsApp, agrandando esta gran comunidad de Renegados. Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Enanitos Verdes, cortina musical del día de hoy. Tenemos un programa, mira, vamos a estar escuchando hoy a Eric Clapton. Vamos a estar rescatando a AC/DC, vamos a estar con nuestros espacios habituales, Fiebre de Cine, un día como hoy, también estaremos rescatando música de Rolling Stone. Oye, la verdad que tenemos un programa muy cargado a los éxitos, así que pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Qué buen tema, Enanitos Verdes, por el resto de tus días, que nos va a estar acompañando por el resto del programa. Una hora y un poquito más es lo que te prometo de entretención y buena música hoy en tu Renegados. ¿Ya están listos, muchachos? Porque el Renegados ya comienza. Empezamos a programar de inmediato éxitos. Nos vamos de inmediato directo a la nostalgia. Abrimos el programa del día de hoy dándole la bienvenida, como siempre les digo, soy el René, lo que comienza a sonar es Kool & The Gang en Renegados. Can be. No one knows her name, she's just a mystery. I días a tu alrededor. Ya comenzamos el Renegados del día de hoy. Recuerden que pueden revivir este capítulo una vez terminado en nuestra página de Facebook. Ahí quedará alojado nuestro podcast para que lo revivas las veces que quieras. También los capítulos anteriores están listos para ser revisados en nuestra página web o también en nuestra página de Facebook. ¿Cómo ha estado su semana, muchachos? Estamos llegando ya al final del mes de marzo. Te hemos acompañado como siempre durante todo el mes con la mejor música, con datos de conciertos, con entretención y con todo lo que ya conoces de tu Renegados. Si es primera vez que estás en la sintonía del Renegados, te contamos que somos una gran comunidad de fanáticos de todo lo retro, de la buena música, y que nos negamos a olvidar esa época tremenda de nuestra niñez. De ahí viene nuestro nombre, el Renegados. Mira, a propósito de éxitos de nuestra época, esta semana estuvo de cumpleaños el gran Eric Clapton. Mira, nació en 1945 en la ciudad de Ripley, Inglaterra. Eric Patrick Clapton, el guitarrista, celebró nada más y nada menos que 73 años. Oye, completamente vigente Eric Clapton hasta nuestros tiempos a la edad de 73 años. Durante su prolija carrera se ganó el apodo de Slowhand, o también en español, Manos Lentas. El inglés es miembro del Salón de la Fama del Rock por partida triple, primero como miembro de The Yardbirds, Cream, y por su carrera también como solista. Esta semana celebró añitos el gran Eric Clapton. Recordamos a Eric Clapton y lo rescatamos a esta hora en el programa. Por supuesto, con buena música. Lo que comienza a sonar es Eric Clapton en Renegados. Same if I beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know? Rescatábamos al gran Eric Clapton, este Tu Renegados. Oye, que pasó rápido el mes. A mí por lo menos se me pasó volando, no sé a ustedes. Increíble, ¿eh? Ya estamos cerrando el último capítulo del mes de marzo. Ya nos vemos la próxima semana, ya instalados en el mes de abril. ¿Cómo va este 2018 de rápido? No sé si ustedes sienten también esa sensación, ¿eh? Pero como siempre, ya que hablamos que hoy es 31 de marzo, les voy a contar qué pasó un día como hoy. Por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Un 31 de marzo, pero de 1971, nace el actor escocés Ian McGregor. Actúa en películas como Trainspotting, Star Wars, Episodio 1, La Amenaza Fantasma, Moulin Rouge, Star Wars también el Episodio 2, El Ataque de los Clones, La Caída del Halcón Negro, El Gran Pez y cuántas otras películas más. Bueno, en el tercer episodio también de Star Wars, La Venganza de los Sith y también en Trainspotting 2. La verdad que tiene muchas, pero muchas películas, así que hoy recordamos, un día como hoy, está de cumpleaños el gran Ian McGregor. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días. Un día como hoy también, pero de 1955, ahora más ligado a la música, nace el músico escocés Angus Young, guitarrista de la banda de rock AC/DC. Su nombre real es Angus Mackinnon Young. Y en 1963 se traslada a Sydney, Australia, junto a su familia. Posteriormente, junta con su hermano el concepto AC/DC, la gran banda que conocemos. Y ahora tendrás que seguir. Hoy está de cumpleaños y recordamos al gran Angus Young. Oye, un dato curioso, ¿eh? Esto es completamente un paréntesis de un día como hoy. Mira, mucho tiempo, por lo menos amigos míos me decían que AC/DC, el nombre de la banda, de la mítica banda, tenía que ver con las siglas de antes de Cristo y después de Cristo, AC/DC, y no es así pues. Yo estuve investigando tiempo atrás y no sé si todos lo sabían, y si no, tienes que decir que lo escuchaste en el Renegados. Mira, AC/DC son las siglas correspondientes a corriente alterna y corriente continua. Mira, nada que ver con lo que creíamos muchos. Pero con AC/DC, aprovechando este gran dato, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es AC/DC en Renegados. We'll be right back. you stay alive and see the peace in every eye. ¿Se acuerdan de este tema? ¿Les trae algún recuerdos? ¿Alguna serie en particular? Mira. Finales de la década de los 90, esta era una gran serie. Estamos escuchando la música de la serie Dawson Creek. Mira. Muy pero muy famosa, ¿eh? Les va a traer muchos recuerdos. Les voy a contar noticias. Tenemos noticias del elenco de esta serie y te lo contamos a continuación. Oye, ¿qué recuerdos? ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí a final de los 90, comienzo del 2000? Qué buena, yo estaba iniciando mi carrera, estaba estudiando locución. Me acuerdo muy pero muy bien. Pero mira, tengo noticias por primera vez desde el final de 2003, el elenco de uno de los dramas adolescentes más emblemáticos y queridos, Dawson Creek, se reunió para conmemorar los 20 años de su estreno. El elenco de la recordada ficción volvió a juntarse por una sesión fotográfica de la revista Entertainment Weekly. Dijeron: "Creo que todos nos hemos visto a lo largo de los años, pero no todos juntos", dijo Katie Holmes. Y nunca por el tiempo suficiente, agregó el creador Kevin Williamson. Me encontré con James, George, Katie y Michelle y me puse muy pero muy contento. Es un momento muy especial de mi vida, agregó. ¿Qué les puedo contar de esta serie? Para hacerles recordar un poquito más. Mira, Dawson Creek fue emitida por Warner Bros. Entre 1998 y 2003. Fue protagonizada por Katie Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson, oye, también reconocido actor, Michelle Williams, Pussy Phillips y Kerr Smith, quienes dieron vida a un grupo de amigos que se formó en la escuela secundaria y que continuó en la universidad, del cual fuimos testigos de cómo fueron creciendo y madurando en cada temporada. El regreso de Dawson Creek te lo contamos hoy en Renegados, ¿eh? Mira, la sesión fotográfica, algunas fotos vamos a subir nosotros también a nuestra página. La revista Entertainment Weekly generó 5 versiones diferentes de la portada que muestra al elenco juntos y también por separado. El ejemplar físico salió a la venta en Estados Unidos y realmente la rompió. A la pregunta que estaban haciendo el año 98 al 2000, más de alguno ya se acordó que estaba haciendo. Hartos años han pasado, 20 años. Muchos estaban pensando qué iba a hacer de su futuro, muchos pensaban qué voy a hacer cuando sea grande. Esto es Miguel Mateos en Renegados. Molestar a nadie. Seguimos haciendo el Renegados, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Oye, qué buena, qué buen recuerdo. Ahí estábamos con la serie Dawson Creek y la reunión del elenco. Te lo contamos en exclusiva en el Renegados. Y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto. Seguimos avanzando en este Renegados. Llevamos casi en la mitad del programa, acompañándote como siempre con la mejor música. Saludos inmediatos a todos los que están en la sintonía escuchando nuestro programa. Llegó la hora de quedar informados. Llegó la hora del panorama del séptimo arte. Llegó la hora de Fiebre de Cine. Revisamos la cartelera para esta semana. Llegaron estrenos muy esperados y también algunas películas siguen en cartelera. Mira, esta semana se estrenó la película Siervo Sagrado, El Sacrificio. Esta película que ya está en las salas, un poco de ciencia ficción. La verdad que viene precedida de muchos comentarios positivos. Te la recomendamos de inmediato. También en películas, a propósito, Peter Rabbit, que ya que estamos muy cercanos a la Semana Santa, si quieres saber algo de los huevitos de Pascua por ahí, tenemos otro conejo que te recomendamos en este panorama familiar, que sería la película Peter Rabbit. El estreno que les hablaba era uno de los estrenos más esperados. La película de Steven Spielberg, que dicen estaría muy cargada a guiños de los 80. Me refiero a la película Ready Player One, que ya está en cartelera y la puedes ir a ver a partir de esta semana en todas las salas del país. También Oprah Winfrey, entre otras, llegó también a la cartelera del séptimo arte con esta película que Disney lanzó. Vi el tráiler, se ve bastante, bastante bueno, muy buenos los efectos especiales. Me refiero a la película Viaje en el Tiempo, que también está disponible en las salas nacionales. Así que a prepararse, muchachos, buena oportunidad para ir al cine. Yo esta semana sí o sí voy a ir a ver y les voy a comentar la próxima semana qué tal la película de Steven Spielberg, Ready Player One. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Oye, me dicen por ahí que bueno Miguel Mateos, que bueno el rock latino, ¿ah? Sigamos programando algo más de rock latino. Lo que comienza a sonar es Fito Páez en Renegado. De charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol, el lunes por la capital. decir. Te puedo asegurar que hacía mucho tiempo, así que no pasaba una noche así acá, ¿eh? Ay, muchachas, muchachos, a saludar. A saludar a la ciudad. Sigues en la sintonía del Renegados. De fondo, completamente en vivo, la legendaria banda Rolling Stone. Tengo noticias positivas de uno de sus integrantes. Hace un tiempo atrás, en otros capítulos, les conté que estaba muy delicado de salud el integrante de la banda Rolling Stone, Ronnie Wood. Mira, ¿cómo le ha ido con su enfermedad? ¿Tenemos buenas noticias? Todo esto te lo contamos a continuación. Oye, inconfundible, inconfundible, como les decía, la guitarra de Ronnie Wood que se escucha en este concierto. Pues de él vamos a hablar. Mira, Ronnie Wood, guitarrista de Rolling Stones, informó que le ganó la batalla al cáncer de pulmón. Qué buenas noticias para los fanáticos. Tras revelar a mediados del año pasado que fue diagnosticado de esta enfermedad. Como les decía, lo estuvimos comentando nosotros en un capítulo del Renegados. Mira, dijo así, tuve 3 meses de chequeos y estaba limpio y me dijeron ve y disfruta de la vida, contó el músico que tiene actualmente 70 años. A Wood debieron removerle parte de su pulmón izquierdo después de que los doctores encontraran una supernova quemándose, así, entre comillas, lo dijeron, en el interior de su órgano, había dicho el inglés el año pasado. Para su beneficio, el cáncer no se expandió a otras partes de su cuerpo y no fue necesario realizar quimioterapia. Si eso hubiese pasado, habría sido el fin para mí, afirmó el guitarrista. Si tu cuerpo está perforado por el cáncer, es una causa perdida. Por suerte el mío estaba en el pulmón izquierdo y tuve la fortuna de eliminarlo. No hay nada más en el resto de mi cuerpo, así que no requerí quimioterapia, comentó. Algo bueno, ya que el artista no quería perder su cabello. Buenas noticias de la banda Rolling Stone, en especial de su guitarrista Ronnie Wood, y te lo contamos en tu Renegados. Qué buenas noticias, ¿eh? Buena noticia. Dio la lucha y tuvo su recompensa. Nos vamos de inmediato a la música, obviamente con los maestros. Lo que comienza a sonar es Rolling Stones en Renegados. Running out. yo soy tu amigo fiel. Seguimos acompañándote en tu renegado. Seguimos ligado a la nostalgia porque tenemos noticias de Toy Story. Muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda. Oye, una de las canciones más lindas del cine es Toy Story. Yo me declaro un fanático de Toy Story. Fui a ver la primera película, me acuerdo muy bien, sentado en el cine hace muchos años atrás, cuando aún estaban con unos gráficos ahí no tan potentes como los que tienen ahora, pero ya tenía esta magia, ¿eh? De fondo escuchamos Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. Hasta el día de hoy estamos esperando la cuarta entrega de la película, pero tengo noticias. Mientras tanto, para los fanáticos, dice así: Toy Story es una de las películas de Pixar más recordadas. La historia que le daba vida a juguetes ha marcado generaciones con su trilogía, que hasta apronta de estrenar su cuarta entrega, como les comentaba. Mientras tanto, Disney anunció que inaugurará un restaurante que aparece en la primera película, solo para fanáticos. ¿Se acuerdan de Pizza Planeta? Pizza Planet, que aparece ahí donde está toda la batalla entre Woody y Buzz y también los marcianitos. Pues bien, Pizza Planeta tendrá un verdadero espacio que abrirá, en Tomorrowland y se llamará Aliens Pizza Planet, A Better Place, que reemplazará al restaurante que tienen en estos momentos llamado Rocket Pizza Port. La compañía ha confirmado la fecha exacta de la apertura. Aún no la tienen muy clara, pero aseguró que será muy pronto, según lo que publicaron. La recordada escena que engloba a la cadena de comida rápida es cuando Woody y Buzz, enemigos en ese entonces, recién se disputan el cariño de Andy y el vaquero se quiere deshacer del astronauta. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Cuando toman después la camioneta de reparto de Pizza Planeta, pero todo su plan sale mal. Se pierden y terminan en una máquina de juguetes donde se encuentran con cientos de muñequitos marcianos. Oye, qué buena escena, qué buenos recuerdos también. Parte de nuestra juventud para algunos, de la niñez para otros, Toy Story. Tendremos la oportunidad de estar ahí en el restaurante Pizza Planeta. Esta primicia te la contamos como siempre en tu Renegados. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Oye, y esa escena sigue más adelante en las películas, desde el comienzo de los marcianitos, que tuvieron un papel muy pequeñito, después serían mucho más protagónicos, ahí casi como hijos del cara de papa y su señora, y también en esa escena espectacular donde dice la garra, ¿se acuerdan o no? La garra, la maquinita ahí de donde echas las monedas y sacabas peluches. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos directamente de Toy Story, nos vamos a escuchar, ¿qué les parece? Toy Soldier. Lo que comienza a sonar es Martica en Renegados. Oh, vivir. Ni siquiera te fijaste. Ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido el programa, muchachos? Buena música, rock latino, recuerdos directamente a la infancia de dibujos animados, series que también fueron parte de la banda sonora de nuestra vida. Eso es lo que te traemos cada semana, cada fin de semana, en esta terapia grupal llamada El Renegado. Por el resto de tus días, por el resto de tus días. Oye, saludar de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía. Gracias por los comentarios y la buena onda del programa de la semana pasada. Me escribieron harto, me dijeron que le había gustado mucho el programa y se nota que están escuchando cada vez más y recomendando nuestros contenidos. Vamos a saludar también a esta hora de la noche a uno de los amigos de la página Generación Retro. Oye, ¿cómo les ha ido con nuestras transmisiones? Me refiero a nuestras transmisiones porque nosotros en nuestra página también estamos compartiendo en nuestra página Renegado Producciones la transmisión en vivo de Generación Retro, de los amigos de Generación Retro, que nos han traído una cantidad de contenidos. Mork y Mindy, estuve viendo hace poquitos días también series realmente de culto. Así que seguimos recomendando, si quieres viajar al pasado, como dicen ellos, rebobina tu pasado. Si quieres seguir a recomendar, agrandar la gran comunidad de Renegados y también agrandar la gran comunidad de Generación Retro. Importante, destacaban los amigos de Generación Retro, es que una vez que empiezas a seguir la página, también actives las notificaciones de transmisión en vivo para que puedan disfrutar regularmente. Ellos están como a las 21 horas en nuestro país, en Chile, transmitiendo sus contenidos. Estuvieron ahí con todo el espacio de Hanna-Barbera, mucho más. Nosotros recomendamos de todas maneras, si quieres relajarte, viajar al pasado, la página Generación Retro. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Oye, les tengo noticias. ¿Cuál fue el último concierto que fueron, muchachos? ¿O no han ido a conciertos? Por mi parte, yo hace algunos meses estuve en el concierto de Culture Club en nuestro país. Estuve también, me recuerdo hace, creo que unos 4 meses atrás, estuve viendo a Spandau Ballet en nuestro país también. Así que coincido completamente con la noticia, con el estudio que les voy a comentar a continuación. Dice así: asistir a conciertos, mira, a mí por lo menos me hace feliz, no sé si voy a vivir más, pero estudios dicen que asistir a conciertos te permite vivir más años. Así lo confirmó un estudio realizado por la empresa O2 y Patrick Fagan, experto en ciencias de la conducta y profesor de Goldsmith University. Frecuentar shows en vivo, dice acá, aumenta distintos niveles que logran estimulación y estabilidad en la vida de las personas. Mira, la muestra concluyó que ir a un recital cada 15 días aumenta los niveles de felicidad, de conformidad, de productividad y también de autoestima. Incluso estar solo 21 minutos ayuda a elevar en un 21% la sensación de bienestar. Entre los aspectos tratados se realizaron pruebas cardíacas a varios participantes, arrojando que ir a un concierto aumenta en un 25% tu autoestima, también en un 75% tu estimulación mental y en un 25% la cercanía con los demás. Es decir, este estudio nos dice que te vuelve más empático y tranquilo con tu entorno. Por consecuencia, luego de tener todos estos beneficios, podrías vivir mucho más. Así que ya saben, ¿eh? Mira, a ir a los conciertos, a disfrutar de la buena música. Si no puedes ir a los conciertos, nosotros aportamos nuestra parte, ¿eh? A lo mejor no estarás directamente en el concierto, pero te traemos buena música también para que puedas disfrutar en la tranquilidad de tu hogar, ¿eh? Mira qué dato, ¿eh? Solo te lo contamos en tu Renegados. Oye, ya que todavía hoy día por lo menos no creo que ninguno de nosotros vaya a un concierto, ¿qué tal si nos vamos a escuchar algo completamente en vivo, rescatado de un concierto legendario. Ok, programamos de inmediato. Pónganse cómodos a disfrutar, muchachos. Acomoden sus audífonos, sus parlantes, porque lo que comienza a sonar completamente en vivo en concierto es Journey en Renegado. We took the midnight train going anywhere. I see you in a smoking room, the smell of wine and cheap perfume. Just a de tu habitación. Se nos fue el programa, muchachos. Ya llegamos al final del Renegados del día de hoy. ¿Qué les pareció? Ahí nosotros pusimos todo el empeño, todas las ganas, muchachos, y toda la energía desde los estudios del Renegado Producciones para entregarte una hora de tranquilidad, una hora de recuerdos, una hora donde te conectas con tus recuerdos, con tu infancia, con tu niñez. Nosotros hacemos nuestra parte desde el estudio del Renegado Producciones. Para nosotros es una gran terapia, la verdad. Una gran terapia, así que recuerda compartir nuestros contenidos, compartir nuestra página Renegado Producciones para seguir agrandando esta gran comunidad. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor, y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Gracias por la sintonía, nosotros muy contentos terminando el programa del día de hoy. Gracias a, oye, seguimos agrandando esta gran comunidad. Llegaron muchos amigos esta semana nuevamente a nuestra página Renegado Producciones. Estamos ahí, muchachos, ahí, ¿a cuántos? A 60, 50 seguidores de llegar a los 1000 seguidores de la página. Así que, mira, impensado para nosotros que partimos que sin ninguna otra intención que acompañarlos, de hacer un programa que les pueda llevar, como les decía, nostalgia, que los conecte con esos éxitos perdidos o con esas noticias que no están en todas partes, solo en tu gran Renegado. También ahí estamos acompañándote con contenidos durante la semana. Empezamos esta semana a entregar algo de un día como hoy también en nuestra página. Y lo más importante, recuerden recomendar, que es la única forma que agrandemos nuestra gran comunidad. Cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días. Cecilia, Ramón, oye, todos los que están en sintonía, Yesenia, que nos decía, muy bueno el programa del día de hoy, lo pude escuchar justo al momento preciso cuando estaban lanzando recién el capítulo estreno. Para ti, Yesenia, un saludo desde los estudios del Renegado Producciones. También para Gina, para Nano también, es que escuchan siempre el Renegados. Gina nos decía en nuestra página, nos decía, gracias por los regalitos. Sí, porque le hicimos llegar un regalito especial a Gina. Le mandamos unos tazones bien bonitos del Renegados, de nuestro programa, que van a ser en un futuro, recuerden, de culto, esos recuerdos de nuestro programa. Gina, que siempre está en la sintonía del programa y también compartiendo nuestros contenidos, la premiamos, no se lo esperaba, pero nos decía que estaba muy, pero muy agradecida. Ya, muchachos, se acabó la hora del Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene y nos vemos la próxima semana en otro Renegados. Chau, chau.